Bueno, 16 minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta sintonía abrimos la escotilla, como cada martes junto con los viernes lo hacemos en Vizcaya, y es que hoy se nos cuela por ella Arantza Urcaregui, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon, Arantza. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, es que recasco. ¿Cambio en Cataluña? El domingo a la noche, tras conocerse los resultados electorales, decía Salvador Illa que el cambio ha llegado para quedarse y hemos dado el primer paso. Tardaremos más o menos tiempo, pero es imparable. El PSC ha sido el partido más votado. Casi ha duplicado sus representantes, unos buenos resultados, pero de ahí a pensar en gobernar Cataluña va un trecho. Es cierto que las elecciones del domingo han puesto de manifiesto varios cambios en Cataluña. Por primera vez, las fuerzas independentistas consiguen superar el 50% de los votos. Dentro de las fuerzas independentistas, RC supera a Junts per Cat y gana, en definitiva, el independentismo de izquierdas. Y en la derecha, Vox es la primera fuerza. Algo preocupante, sin duda. Pero en cualquier caso, el nuevo Parlamento catalán es más independentista y más de izquierdas. Es cierto que ha habido una baja participación, un 53%, debido a la pandemia, y no lo olvidemos, a que fue una decisión judicial la que obligó a hacer estas elecciones en medio de esta pandemia. Decisión que coincidía con el interés del Partido Socialista de realizar las elecciones cuanto antes, para aprovechar el efecto Illa. Y a pesar de todo, la baja participación es casi un punto superior a las elecciones al Parlamento Vasco el pasado 12 de julio. El domingo, el pueblo catalán manifestó, una vez más, su inquebrantable voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana de decidir su futuro y de hacerlo en libertad. Esto es algo que no cambia tras las elecciones del domingo. En el Parlamento catalán hay 82 votos favorables al derecho a la autodeterminación y a la libertad de las y los presos políticos catalanes, RC, Junts per Cat, CUP y En Comú Podem. ¿De qué habla Illa cuando dice que ha llegado el cambio? Porque el cambio que necesita el pueblo catalán es que el Estado español afronte de una vez por todas la crisis de territorialidad y reconozca el derecho de Cataluña y de los diferentes pueblos del Estado español a decidir libremente su futuro. Hasta ahora, el PSOE se ha negado a abordar esta cuestión. Ha presentado a un candidato como Illa, al que dicen que es un adalí del diálogo, pero de momento no se ven indicios de que vaya a haber un diálogo que culmine en un referéndum pactado. Y el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de las y los presos del proceso no ayuda mucho, más bien al contrario. No me cabe duda de que, a pesar de las diferencias, habrá un gobierno de mayoría independentista en Cataluña. Sería bueno incorporar a quienes, sin ser independentistas, defienden el derecho a decidir, aunque esto parece más difícil. Pero en cualquier caso, lo imprescindible es que el gobierno del PSOE y Podemos afronte de una vez por todas una salida democrática y negociada a las reivindicaciones del pueblo catalán. Tan difícil es acordar, como en Escocia, la realización de un referéndum de independencia. Ese es el cambio que quiere el pueblo catalán. Lo ha dicho por activa y por pasiva. El domingo lo volvió a decir, aún con más fuerza. Solo falta que al otro lado el gobierno español les escuche y actúe. Bueno, Arantza Urcaregui, eskerrik asko por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Vale, eskerrik asko, adiós en arte. Agur. Agur.